Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, terapia física y rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio. Pues como todas las tardes de jueves, ya llegando. Y pues ya aquí estamos listos para preparando el tema de hoy. Pues mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y sé bienvenido a tu programa Con Sentido Humano. Pues recordándote también que este programa tiene la intención también de ser escuela para padres por radio y tocar pues todos los temas que conlleven a la educación de nuestros hijos y también al nuevo aprendizaje de los padres de familia. Y muchas gracias por recibirnos, por recibir nuestra señal. Tenemos algunos pendientes, sobre todo en los grupos que tenemos de Escuela para Padres, ahorita muy activos en las escuelas públicas. Y entre ellos pues está una escuela, un colegio que nos ha brindado pues su espacio, nos ha abierto las puertas de su lugar para tener una plática con los padres de familia. Y nosotros encantados de haber ido y por el recibimiento. Y pues se encuentra ese colegio aquí mismo en Amecameca. Ya les diré ya con los datos más precisos de qué colegio se trata. Los voy a dejar como en suspenso, ¿verdad? Pero si nos están escuchando, pues les envío un gran saludo y un gran abrazo a todos ustedes. En nuestras redes sociales de Escuela para Padres, en el Facebook es Escuela para Padres, Valle de Chalco. Nos puedes buscar, ahí nos puedes encontrar, nos puedes dejar algunos comentarios. Y si también quieres informes sobre cómo nos desenvolvemos o cómo podemos llegar hasta tu escuela o hasta el lugar en donde tú quieras a darte pláticas de familia, de pareja y pues sobre todo la educación de los hijos, con mucho gusto nosotros lo haremos. Nos puedes ahí mandar un mensajito y inmediatamente nos vamos a contactar con ustedes. Y dentro de esta red social pues siempre tenemos preguntas y algunas cosas que pues estamos esperando realmente resolverlas. Me llamó mucho la atención, antes de que comencemos ya de lleno con nuestro programa, me llamó mucho la atención el hecho de que una niña nos pudiera consultar. Es una niña que tiene 11 años, tuve una plática hace unos días con ella y me platica su historia porque es una niña que es hija de padres sordomudos y ella pues ha tenido la necesidad como de adaptarse, de ver por sus padres, de socialmente explicarle a los maestros, a sus maestros, a su familia, a las personas que van conociendo, pues cuál es la condición de sus papás. Sus papás pues se conocieron en una escuela de sordomudos y ahí fue donde pues decidieron tener una familia, se enamoraron, se quisieron. Y dentro de las cosas que yo pude platicar con esta niña, hay momentos en que pasó por mi mente el estar platicando con una persona muy madura. Incluso dudé de que realmente fuera una niña. Pero supe que era una niña primeramente por la foto que tiene en su Facebook. Y esa foto, bueno, pues me invitaba a ver sus fotografías. Y dije, pues es una niña. Cuando empiezo a hablar con ella por mensaje, tiene unas ideas muy avanzadas. Y también dije, bueno, sucede mucho cuando hay niños en esta condición, con padres con alguna discapacidad. Los niños suelen adaptarse de una manera, yo creo que inclusive su madurez se desarrolla demasiado. Y entonces hace que la chica, pues en caso de esta niña que va en la primaria, va en sexto año ya, pues tenga la oportunidad como de desarrollar cierto tipo de habilidades, las cuales sus padres no las pueden hacer. Ella se comunica realmente de una manera en la cual es más común, y pues habla, platica, dialoga, intercambia, pero sobre todo me llamó mucho la responsabilidad que tienen ellos, aceptan una responsabilidad que a lo mejor sus padres, dentro de sus limitaciones, pues no pueden hacer. Entre ellos hacer trámites, me platicaba que yo le preguntaba, oye, ¿cómo le haces para inscribirte? ¿O cómo le haces? Y me decía, no, pues yo me inscribo, va mi papá, se presenta, pero como no puede hablar ni oír, pues los maestros no le entienden las señas. Y yo tengo que estarles diciendo, mi papá dice esto, mi mamá dice el otro. Me puse a pensar, obviamente sin preguntarle, pues cómo será cuando discuten, ¿no? O cuando un padre tiene que comunicarle a una hija la idea, cuando le tiene que decir, por ejemplo, mira, cuídate, y le da consejos y ve que su hija se equivoca, ¿cómo le hacen esos padres? Pues seguramente dentro del lenguaje de señas, que lo tienen muy bien desarrollado y que la niña lo ha aprendido muy bien, pues pueden tener una comunicación, ¿no? ¿Por qué quise comentar esto al principio del programa? Porque en realidad son fenómenos que nosotros, facilitadores de escuela para padres, pues nos llama la atención, porque finalmente también son hijos y son padres. Y si somos una escuela para padres, pues tenemos que ser incluyentes en todo. Así como cuando ya en nuestros grupos aparecen de pronto familias monoparentales y que nosotros tenemos que estar, yo creo que en la apertura de los nuevos modelos familiares, pues también tenemos que pensar en este tipo de situaciones. Entonces, la verdad, esta niña me decía que cómo me escuchaba, y por el radio le comenté cómo se podía hacer, y pues es muy hábil en su teléfono, en las aplicaciones que tiene. Entonces, si me está escuchando, te mando un gran saludo, y pues de verdad te mando un abrazo muy, muy grande, muy fuerte. A tus papás también, seguramente si les puedes explicar que les estoy enviando un saludo, pues les envío un abrazo muy fraterno, y de verdad, pues quiero yo reconocerles el hecho de que el amor no tiene límites, el amor es el amor y la familia es la familia. Y de verdad, bueno, pues a ti, niña que me estás escuchando, que tienes en el Facebook ahí como un sobrenombre, que por el momento no lo recuerdo, pero finalmente pues te mando un saludo. Yo sé que a lo mejor me puedes estar escuchando, y si no, ojalá me puedas escuchar en otra ocasión. Pues un abrazo de verdad para ti, y gracias por habernos escrito a nuestra página de Escuela para Padres. Bien, y por otro lado, pues agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que permiten que esta señal llegue hasta ti, y siempre están presentes aquí en este espacio de Consentido Humano. Gracias a ellos, pues muchas personas han salido adelante y han sabido controlar sus emociones y tienen una mejor calidad de vida. ¿Te puedes acercar? Ellos tienen grupos aquí en la periferia. Uno de ellos es Nuevo Horizonte, que está en Avenida Emiliano Zapata, sin número, en Pueblo Nuevo, muy cerca aquí en Tlalmanalco, Estado de México. Ellos sesionan de lunes a sábado de 6 a 7:30. Y otro es Vida Serena, que está en Calle La Campana, número 22, en Tlalmanalco, Estado de México. Sesionan también de lunes a viernes de 7 a 8:30 los grupos de Alcohólicos Anónimos. Pues vamos a nuestra primer pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 17 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchísimas gracias. Bien, pues ya vámonos ya con nuestro tema. El tema de hoy es la educación ambiental, la educación ecológica sustentable. ¿Cómo le estamos haciendo nosotros para educar a nuestros hijos en este tema? Los hijos tienen un abanico de temas por educar y dentro de los más críticos que hoy en día yo creo que se tienen que poner mucha atención, dentro de todos desde luego, pues está la educación sexual y la educación ecológica, porque yo creo que la televisión, en cualquier medio, pues hay personas que están preocupadas, ya muy preocupadas por el planeta. Y el planeta nos está dando una respuesta con el cambio de climas, con el cambio de los fenómenos naturales que antes eran como muy contaditos, con fechas exactas y con fenómenos de que inclusive tal día llueve más fuerte. Hablando de la lluvia, desde luego. Pero también nuestros antepasados nos hablaban de cuándo exactamente brotaba o cuándo se tenía que sembrar exactamente una semilla de maíz, cuándo brotaba, cuándo se tenía que cosechar, y siempre tenían ahí como un calendario muy definido, muy estricto. Y eso se iba pasando, esta información se iba pasando de mano en mano. Recuerdo mucho cómo alguien podía mirar hacia el cielo y decir, bueno, cuando esta estrella está en esta posición es cuando ya se puede hacer esto, cuando ya se puede hacer lo otro. La lluvia es un fenómeno que hoy en día pues ve alterado su ritmo, se está poniendo como en una situación de preocupación para muchos. Hay quienes creen en el calentamiento global y hay quienes dicen que eso nada más es como para manejar la economía mundial y bueno, etcétera, etcétera. Pero sin duda habrá personas o sistemas que nos quieran engañar, que nos quieran mentir, y bajo ese esquema pues sí deberíamos de preocuparnos, porque tenemos que ponernos muy informados en estos temas y nosotros de verdad decidir qué hacer con nuestros hijos para educarlos en este sentido. A lo mejor algún día tú has ido por ahí al parque, sobre todo en las ciudades, en lugares ya más urbanizados, donde las áreas verdes ya se ven más reducidas, pues habrás visto que pues hay árboles y ahí dijeron, pues aquí vamos a poner un parque. Hay quien los mantiene, hay quien los lastima y hay quien de verdad, hasta puede haber niños que se estén colgando del árbol y los papás no decir ni siquiera nada. Entonces, todos estos matices, todos estos esquemas nos van haciendo pensar que pues algo está pasando con nosotros y con el planeta. Hace unos días veía yo en un video del WhatsApp que me hicieron el favor de compartirme, pues cómo el hecho de ya poner una capa de cemento encima de la tierra, pues ya no nos va a volver a permitir ver jamás eso como un asunto natural. Ya es un asunto artificial en donde ya todos los terrenos están siendo pueblos, están siendo ciudades, y pues cada día vemos menos cosas, árboles verdes, cosas que realmente sean de la naturaleza. No se diga pues los animales que antes eran libres y que equivocadamente ahora por un asunto de pertenencia o el asunto que sea, pues ya no tienen esa libertad, y pues vemos pájaros en jaulas todos los días. Hoy en la mañana veía también la televisión y había un reportaje de, bueno, este tráfico de animales en el cual pues las personas sin escrúpulos pues los toman, inclusive los ofrecen por internet, pero pues ¿quién comete más delito? ¿El que atrapa y el que saca a alguien de su hábitat y lo vende, o quien lo compra? Yo creo que todos somos copartícipes de esta situación, cerramos el círculo. ¿Y por qué decidimos hablar el día de hoy de esto? Porque creo que parte de la educación de los padres es educar a los hijos a reciclar. Estamos en la época de del reciclar todo, de volver a reutilizar varias veces algún producto, sobre todo de plástico, de separar la basura desde lo orgánico e inorgánico, con el propósito de que pues nosotros podamos en un momento dado pues hacer uso o reutilizar aquello que a veces se usa un día, dos días, o a veces un instante, como un popote, y que se tira a la basura y que tarda muchos años en deshacerse, que muchas veces se han encontrado animales, por ejemplo, en el mar, tortugas que mueren por haber tragado fragmentos de plástico, y que cuando pues les hacen una autopsia se dan cuenta que murieron por esas razones, ¿no? Entonces, yo creo que hay una lucha muy generalizada por parte de organizaciones ecológicas que están buscando el bien de los animales y el bien de pues del planeta. Hay organizaciones que, bueno, pues nada más están así como superficiales, que de verdad no profundizan, y bueno, pues eso preocupa. Pero si nosotros dejamos esta parte de la educación ecológica para nuestros hijos a las fundaciones que se dedican a eso, a la televisión, a todos los medios que se puedan ocupar, incluso las redes sociales, pues quizá a lo mejor nos vaya a caer el 20 así, pero como un cachito nada más. Y no estaremos muy de verdad satisfechos más adelante, o no estamos satisfechos nosotros los que vivimos ya estas épocas, porque cuando las comparamos con las que nosotros teníamos, nos dábamos cuenta que quizá eran mejores. A lo mejor aquí en esta área de Amecameca pues todavía se pueden ver pues llanos verdes, muchos árboles, y se tiene una conciencia diferente de la ecología, de la reforestación, del tener inclusive pulmones que nos den oxígeno y que podamos realmente pues todavía tener un aire más limpio. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en ciudades o en municipios en los cuales ya se ven pocos los árboles? Hoy las escuelas pues han decidido, a través de los programas que tienen, empezar a hacer como huertos en las escuelas para sembrar, para cosechar, pero aun cuando esté dentro de un programa, son pocos los que están decidiendo el tocar ese tipo de temas. Yo creo que está la educación desde el frijolito, para empezar a enseñar este asunto de la reproducción, desde ese frijolito que ocupabas en un frasco y que le ponías algodón y que germinaba y que crecía y que a los tantos días estaba de cierto tamaño. Eso era parte de la educación, y era también parte de un respeto hacia la vida de las plantas y de los árboles. Hoy en día se hace, y hay unos intentos y unos esfuerzos muy grandes porque los chicos comprendan que el hacer eso implica cuidar las áreas verdes, porque yo hoy me he dado cuenta más que nunca que los chicos están tan metidos en la tecnología que sí han abandonado un poco el hecho, por ejemplo, de cuidar una planta, ¿no? Se han separado de ahí, y nosotros los padres pues igual también no nos da tiempo para hacer eso. Pero antes, por ejemplo, era un orgullo que dentro de casa pues las mamás presumían tener su propia área verde, su jardín, y este jardín, bueno, pues se convertía también como en un espacio educativo para los hijos. Había mamás que realmente los involucraban de una manera en la cual les enseñaban a sembrar árboles, les enseñaban a trasplantar o les enseñaban a sembrar semillas, pero que esto implicaba tener una constancia en el mantenimiento de estas. Muchos chicos aprendieron que la vida pues está hecha de procesos, y valoraron la vida de tal modo que al cuidar un árbol, de la misma manera en que a veces se cuida una mascota, pues se comprende que el otro está viviendo un proceso o un tiempo en la tierra que pues va a cumplir con un objetivo. Puede entonces un árbol vivir más años a veces que un ser humano, y ese árbol pues ayudará en un futuro pues desde dar sombra y lamentablemente hoy hasta dar madera, ¿no? Venía yo entrando ahorita aquí por Ameca y bueno, pues ahí están algunos retenes y veía cómo están subiendo una camioneta que tiene madera en su interior. Quiero suponer que es porque es un delito y porque está pues contemplado como un asunto en donde ya no se puede atentar así contra la ecología. Quiero pensar que es eso, no que, que lo hayan tomado nada más ese auto y que se lo vayan a llevar a un espacio así como para poderle sacar un dinero. Pero bueno, ya me estoy desviando del tema. El chiste es que, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos desde el interior de la casa? ¿Qué están haciendo las escuelas? ¿Se están convenciendo realmente que ellos requieren de este tipo de conocimiento para su futuro? ¿Les está cayendo el 20 que hoy en día se tiene que buscar la sustentabilidad para que en un tiempo no muy lejano incluso les pueda servir a sus hijos y a sus nietos? ¿Tú como papá qué estás haciendo? ¿Cómo le estás educando a tus hijos? ¿Le estás enseñando a reciclar? ¿Le estás enseñando a plantar un árbol? ¿Te estás involucrando a lo mejor con fundaciones en donde te invitan a reforestar cierta área? ¿Cómo se le hace? ¿Para qué va a servir esto también? Porque en Escuela para Padres siempre surge el hecho de que queremos que nuestros hijos sean felices. Y entonces queremos encaminarlos hacia que tengan una carrera, a que tengan una buena familia, que tengan una buena pareja, incluso hasta tener pues propiedades, dinero, pero pocas son las veces que incluso nosotros como facilitadores preguntamos y qué tanto también parte de esa felicidad la estás preparando tú con tu hijo a través de una sustentabilidad ecológica en la cual le pueda servir en un futuro. Hay familias que, por ejemplo, cuando se toca el tema, pues me llegan a comentar, miren, yo tengo en mi casa un árbol que sembró mi papá y yo me acuerdo que tenía como 5 años y yo le ayudé. Y ahora a esta edad, incluso ya murieron mis padres, dicen, pues ya está un árbol muy grande. Entonces, ¿qué significado también tiene la naturaleza? ¿Cómo podemos resignificar el hecho de incluso plantar un árbol, no? Yo creo que dentro de las cosas que nuestros hijos deben de comprender es que es para ellos y es también para el mundo. Ahora a los chicos, lamentablemente me duele el escucharles decir cuando uno les propone, oye, pues, ¿qué te parece si el sábado vamos a plantar árboles, nos van a regalar? Y que ellos se pregunten, ¿y yo qué gano? Pues, de verdad, yo sí les respondo es que vas a ganar mucho, pero no va a ser dinero, o sea, va a ser una ganancia en donde este árbol va a crecer y en un momento dado te va a servir a ti, te va a servir a tus hijos. Necesitamos empezar a volver a resembrar las pocas áreas que quedan. Y no nada más las pocas áreas que quedan. Yo estaba leyendo a propósito de este programa y cómo darles información, pero estaba leyendo algunas propuestas que se han llevado a cabo y que creo que están dentro de los programas que finalmente los municipios deciden tener como estrategias para una educación del municipio, de una ciudad o como sea, como se le pueda llamar, pero el chiste es que están a cargo de una educación, de una reeducación de los hijos y de los padres. Pues les he escuchado decir cómo hay campañas, incluso políticas, en donde proponen hoy en día sembrar árboles frutales como un asunto de agenda, de decir, dentro de nuestra propuesta política, pues está la ecología y tenemos que sembrar árboles frutales en las calles. Y cualquiera diría, pues, ¿cómo creen, no? O sea, ¿quién se le prendió ese foco? Sin embargo, creo que no está fuera de lugar la situación. Puede ser que sea muy funcional, porque aparte de que sea un árbol y que sea frutal, bueno, pues puede a lo mejor más adelante que una persona, si de verdaderamente tiene hambre, pues agarrar una fruta y pues comérsela, ¿no? Con toda esa libertad. He escuchado propuestas como ver calles, por ejemplo, camina uno en calles y ya no ve uno ningún árbol. O sea, antes las casas se hacían responsables de un arbolito, lo cuidaban y entonces servía incluso para la comunidad. Hoy en día pues ya no está muy dado. Pero vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. Muy bien, ya estamos de regreso. Gracias, gracias por permanecer y por estar con nosotros. Y bueno, pues te recuerdo que estamos aquí a través del 97.3 de FM aquí en Amecameca por La Voladora Radio. Y estamos en tu programa Con Sentido Humano y estamos hablando hoy de la ecología, de la educación que deben de recibir nuestros hijos para la sustentabilidad de esta y cómo les tiene que servir a ellos. Y antes del corte te estaba yo comentando que, bueno, pues qué importante es que muchas autoridades hayan decidido, como por ejemplo esto, en algunos municipios han querido sembrar árboles frutales y pues lejos también de que luego den fruta, pues creo que es una buena acción. Otro aspecto que me llamó mucho la atención al estar leyendo sobre este tema es que en un municipio del Estado de México a las personas se les está haciendo un descuento en el predial. Imagínate, si tú siembras un árbol y lo mantienes, cada que vayas a pagar el predial, sacas una foto y entonces te hacen un descuento. Fíjate nada más qué buenas ideas. Pero dentro de todas esas buenas ideas, ¿sabes que me encontré en el Facebook? En Valle de Chalco, yo creo que una iniciativa muy buena, en la cual estaba yo viendo algunas fotografías y bueno, pues todo lo que desarrollan ahí. Realmente esto que están haciendo hay una dirección en Valle de Chalco, y esta dirección, bueno, pues es la encargada de cierta manera de educar o de reeducar a cierto sector de la comunidad, entre ellos los niños en las escuelas, y los ponen a sembrar árboles. Y pues qué padre, ¿no? Y justo por esa razón, pues quiero decirte que tengo en la línea a la licenciada Mónica Esmeralda Luna Galicia. Ella es directora de Desarrollo Metropolitano del municipio de Valle de Chalco, y pues vamos a platicar con ella. Licenciada, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues bien, mire, aquí nosotros en nuestro programa de Consentido Humano, es Escuela para Padres por Radio, pero estamos hablando el día de hoy de la sustentabilidad ecológica, de la educación que deben de recibir los niños también por parte de los padres de familia. Desde luego, pues parte de esa educación le corresponde a las escuelas. Pero hace unos días estaba yo observando la red social y me doy cuenta que ustedes están haciendo una labor muy bonita en Valle de Chalco. Y usted, pues, es la directora de Desarrollo Metropolitano de allá, de ese municipio. Y, pues, licenciada, platíquenos cómo es esa situación, cuál es su labor. Platíquenos un poquito, por favor. Sí, Sí, claro que sí. Antes que nada, pues agradecerles la invitación de participar pues en este programa y comentarles. Nosotros en Valle de Chalco llevamos un programa que se llama Sembrando Vida para Cosechar el Futuro. Este programa se llevó a cabo en los meses pasados de septiembre a octubre, en coordinación con las direcciones de Ecología y Educación y sobre todo Desarrollo Metropolitano, con el objetivo de poder fomentar en la comunidad estudiantil este cuidado al medio ambiente, ¿no? Queremos que nuestra sociedad, sobre todo la comunidad del municipio de Valle de Chalco, sea amigable con el medio ambiente. Y qué mejor que empezar con nuestras niñas, niños y adolescentes de nuestro municipio. Nosotros visitamos en nuestra primera etapa alrededor de 33 escuelas y en la segunda etapa visitamos 54 escuelas. ¿Qué fue lo que varió? Que algunas escuelas no cuentan con el espacio suficiente. Fuimos a preescolar, primaria y preparatoria. Ok. Eso me lleva a pensar que, bueno, pues obviamente es todo una logística, la planeación que ustedes hacen para cumplir con ese objetivo que se han trazado y que, bueno, como usted dice, ya se llevó a cabo, pues implica muchas dificultades y todo. ¿Usted podría platicarnos, por ejemplo, desde, ya nos decía usted que hay escuelas que no tienen espacios, ¿no? Y hay escuelas que les sobra espacio y que hay que llenarlo justamente con la ecología, con tener más árboles. ¿Cuál fue la respuesta de los directivos dentro de todos los matices que pudo haber? Porque pues todos pensamos diferente. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Pues mira, la verdad tuvimos una respuesta muy favorable con las escuelas, lo cual agradecemos mucho. Porque ellos también nos comentaban que en parte de sus programas académicos que ellos llevan, también es eso, fortalecer el tema del cuidado al medio ambiente, y que este programa les caía muy bien porque es fortalecer lo que ellos ya venían haciendo. Entonces yo creo que a la par podemos trabajar de manera conjunta. Fíjense que ponerse de acuerdo con alguien a veces es complicado, pero por lo que usted me dice, pues qué bueno que coincidieron las ideas, ¿no? Y para que fecunden, pues tienen que ser muy parecidas. Oiga, una pregunta que me surge en este momento cuando la estoy escuchando es, estas estrategias involucraron obviamente a alumnos. ¿Los maestros también se involucraron de una manera fácil o definitivamente encontraron a lo mejor no sé, algunos aspectos? Porque, como les repito, no todos pensamos igual. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo fue me gustaría más que fuera inclinado la respuesta como, ¿usted qué detectó? ¿Qué aprendimos juntos con esta actividad? Digo, algo que sí veíamos mucho es que el comportamiento de los alumnos, aunque es un mismo municipio, variaba de colonia a colonia. Hay algunas escuelas que eran más participativas y sobre todo sí influía mucho en la aportación de los maestros. Los maestros, si nos daban ese apoyo y ese soporte, los alumnos participaban más. Me queda claro que a veces la influencia de los maestros también influye en el comportamiento de los niños. Oiga, qué importante dato, porque a veces nosotros con Escuela para Padres estamos siempre como queriendo que los maestros se pongan en frecuencia con nosotros, que los padres se pongan también en frecuencia, y no para que piensen como nosotros queremos, sino simplemente como para compartir una idea y que esta idea pues sea en un futuro pues un bien para todos. Me gustaría, si usted nos puede compartir, ¿cuál fue una anécdota que a usted le llamó mucho la atención y que se queda muchas veces en el corazón? Digo, la verdad, a nosotros nos gustó mucho trabajar con los niños de kinder y primaria. ¿Por qué? Porque son niños más participativos, son niños que sí están conscientes de que deben cuidar el medio ambiente, y eso, llevarlo a la casa, fortalece, porque es lo que nosotros buscamos, buscar una cultura que nos permita ir fortaleciendo de la escuela hacia afuera de las calles. Queremos ciudadanos comprometidos con el medio ambiente y debemos empezar, yo creo, que las escuelas. A lo mejor con los alumnos de preparatoria nos costaba un poquito más de trabajo que participaran. Sin embargo, pues lo hacían, ¿no? Sí, sí, sí. Y una característica del adolescente es que es como, tiene un montón de ideas, ¿eh? Y proponen y hacen esto, pero les cuesta trabajo llevarlo a la práctica, ¿no? Como aterrizar la idea. Por eso a lo mejor es un poquito más difícil. ¿Cómo era un día, por ejemplo, común cuando ustedes planeaban ir a una escuela? Pararse temprano, me imagino, y organizarse en un punto. ¿Quién les daba los árboles? ¿Podría platicarnos un poquito eso? Sí, como le comentaba, este programa fue de manera conjunta. junto con la Dirección de Educación, Ecología y Desarrollo Metropolitano. Nuestra jornada de trabajo empezaba a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir a recoger a un punto donde se concentran todos los árboles y ahí nos distribuíamos. Nos tocaban de aproximadamente 7 escuelas por día. ¡Wow! Son muchas. Sí, entonces sí teníamos un calendario pesado, pero nos distribuíamos entre todos los directores con el fin de poder cubrirlo en el mayor tiempo posible. Sí, claro, no es un asunto fácil. Yo siempre a veces me toca como retomar este asunto porque a veces las personas piensan que nada más está, que nada más es ir a ver, ¿no? Y no, aquí les tocó, yo veía algunas fotos, veía obviamente a su equipo que a veces como que cambiaba, pero vi muchas escuelas con diferente actitud, niños riendo, niños ahí como preocupados, etcétera. Pero también la participación de los padres era muy importante. Sí, claro, había escuelas que sí nos ayudaban a convocar a los padres cuando había, el espacio era mayor, cuando los árboles, por ejemplo, eran 50, 100 árboles. Ajá. Las escuelas nos ayudaban a convocar a los padres y había esa participación. ¿Qué era lo que ellos querían? Que también los papás fomentaran ese cuidado de los árboles en las instituciones, ¿no? Que se sintieran comprometidos. Claro, y dentro de ese compromiso es la continuidad, ¿verdad? Es ustedes quizá a lo mejor vuelvan a hacer una jornada como para ver cómo van esos árboles. ¿Así van a cerrar el ciclo o todavía no hay esa planeación? No, de hecho lo que se pretende es regresar al siguiente año con el objetivo de que efectivamente pues los árboles que se plantaron en cada escuela, a lo mejor si plantamos 10, pues todavía sobreviven 4. Y de esos 4 darle ese seguimiento. Claro. Y en base a eso pues van a seguir siendo los apoyos que se les van a dar a las escuelas, ¿no? Fíjense qué importante lo que nos dice, porque pues sí es cierto, ¿verdad? Sembrar 10 árboles, pero hay que ver cuáles son los que se logran y desde luego pues procurar tener el cuidado. Y a lo mejor pues alguien ya cumplió, no sé, a lo mejor dentro del programa educativo ya cumplieron con ese requisito que tenían y a lo mejor se olvidan. Pero usted acaba de decir una cosa que yo creo que es muy importante que los papás lo escuchen. Es participar. Y sobre todo que hay escuelas que incluso, como eran muy grandes, pues los papás no les quedaba de otra más que ir. ¿Usted vio, escuchó alguna palabra de algún papá que de pronto, porque hay padres que no agradecen a veces, pero hay padres que sí agradecen mucho? ¿Qué muestras de gratitud recibió usted cuando o su equipo cuando estuvieron haciendo esta labor? Digo, nos queda claro que hay opiniones de todo tipo, ¿no? Cierto. Pero algo que sí nos comentaban algunas mamás, que en su mayoría nosotros notamos que son las mujeres quienes participan más en este tipo de acciones. Oh, qué buen comentario, porque pues sí son las mamás. Nosotros pensamos en Escuela para Padres porque también trabajamos ahí en Valle Chalco y pues sí van más las mamás, quizá a lo mejor porque los papás pues les toca como trabajar, ¿no? Culturalmente hablando. Pero sí, yo creo que se forman también redes de convivencia en donde a lo mejor hasta en una escuela pues quieren volver a tener actividades como estas, como para reunirse. Y eso también hace que la comunidad escolar sea más participativa, ¿no? Y se integre. Sí, ese es el propósito, de ir bajándoles otro tipo de programas que se puedan ir trabajando, a lo mejor no enfocados al tema del medio ambiente, pero sí a lo mejor a temas como prevenir el bullying, prevención de algún delito. Claro. En educación vial, en tema de seguridad, cosas claro. Que tenemos que ir fomentando. Y es importante la participación de los papás y de los alumnos y sobre todo de los profesores. No, pues ya me dejó corto, licenciada, porque son muchas las áreas que ustedes tienen que estar ahí trabajando todo el tiempo. Pues le agradezco mucho, de verdad, un abrazo para ustedes, felicidades por su labor y pues pronto estaremos en contacto ahí con su dirección para ver qué podemos aportar nosotros, con mucho gusto. Claro que sí, nuevamente les agradecemos por abrirnos esta puerta, esta oportunidad de poder difundir nuestro trabajo y que sobre todo pues invitarlos a que se integren y sobre todo a que nos sigan siguiendo en nuestras redes sociales. Pues muchas gracias y hasta pronto, nos estaremos viendo. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Pues bien, la licenciada que nos hizo el favor de estar aquí en La Voladora Radio. Y pues nos vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias, gracias. Bueno, qué buena plática y saber que hay personas que pues siguen con su idea, que son personas que no nada más están en un cargo y pues no hay trabajo, ¿verdad? Que no se haga nada, no, la verdad no. A mí me tocó ver en redes sociales pues todo lo que están haciendo en participación y la verdad se los valoro. Y pues yo sé que muchas personas también aquí en el municipio de Amecameca y pues en otros tantos hacen bien su trabajo, pero a mí en lo personal me llamó mucho la atención, así es que muchas gracias a la licenciada que gentilmente, bueno, pues nos compartió todo lo que ella hace. Sé que sus tiempos están como muy forzados y están ahí como pues, tanta actividad, seguramente no le da tiempo para hablar bien con nosotros, pero gracias a licenciada Mónica Esmeralda Luna, de allá, directora de Desarrollo Metropolitano del municipio de Valle de Chalco. Bien, pues continuamos con nuestro tema, pero antes quiero invitarte a que visite los accesorios automotrices Ortiz. Ellos venden de todo, desde lo asunto eléctrico hasta lo mecánico, todo para tu automóvil, y pues también pueden cotizarte todo lo relacionado a la coalición de tu automóvil. Los puedes visitar en Avenida 20 de Noviembre, número 23, aquí en Amecameca. El teléfono en el que te puedes comunicar con ellos para consultarles algo es el 55-13-57-0303. 55-13-57-0303, accesorios automotrices Ortiz. Pues bien, ya casi es nuestro último bloque, más bien es nuestro último bloque, pero ya casi nos vamos. Pero a mí me gustaría que te quedaras mucho con esta idea de que la parte de la sustentabilidad ecológica al educar a nuestros hijos pues tiene que practicarse todos los días. ¿Qué haces en tu casa? ¿Realmente separas la basura? ¿Realmente la tiras donde la tienes que tirar? ¿O vas y se la dejas al vecino? Mira, cualquier basura que tú tires de todas maneras va a ser un daño hacia la ecología, pero cuando no la depositas en los lugares adecuados se convierte en un doble o un triple trabajo para todos, incluso para las autoridades municipales, para la ciudad, para el país y para el mundo, porque hay países que tienen una educación más interesada en este tema y entonces pues no hay necesidad de explicar tanto, es algo que a ellos van heredando en educación ecológica a sus hijos y se hace de manera muy automática. Hay otros lugares en donde pues te tienen que sancionar a la hora de educarte para eso, como pues, para poder aprender, porque pues sabemos muchas conciencias y hay conciencias que hay que como que castigarlos, de por sí como que pareciera que a nosotros nos encanta así, que nos castiguen para aprender, cuando no debería de ser así. Entonces, creo yo que esta educación ecológica se puede dar desde la expresión más mínima, como es desde la casa. Si nosotros vamos separando la basura, pero aprendemos primero a identificarla, en una actividad que me estoy recordando ahorita, en una escuela, a manera de juego, les enseñaron con cosas artificiales a los niños a separar orgánica e inorgánica. Hoy ya hay otra área que es como también electrónicos, y ahí entran pilas, celulares, placas, computadoras, todo eso. Entonces ya hay como un tercer bote de basura. Pero poner la basura en el lugar adecuado y aprender a separarla en este juego que tenían en una escuela, llamó mucho la atención el fenómeno, porque cuando nosotros sacamos conclusiones de qué fue lo que pasó, pues resulta que los niños estaban más preparados que los papás. Los papás se confundían mucho y como se hace a través de juegos, perdían los papás por no saber identificar dónde iba en cada bote. Hay papás que ponían un plátano en lo inorgánico, y la verdad, pues ahí se convertía en un asunto hasta de risa, ¿no? Se jugaba un poco, pero vamos, ahí quienes se preocupan y dicen, bueno, pues voy a crear este juego, voy a crear este modelo, voy a hacer una página de ecología, etcétera, etcétera. Pero las escuelas yo creo que sí están trabajando bien en esa parte. Aun como cuando nos decía la licenciada Mónica, pues hay escuelas en donde no hay ni siquiera espacio para sembrar nada, y sí hay escuelas que son muy chiquititas. Nosotros que a veces caminamos por muchas escuelas por la labor que desempeñamos, nos damos cuenta que sí hay escuelas que hay unas que les sobra espacio y no tienen ni pasto, ¿sí? No siembran nada. Y hay unas que les falta espacio y pues quisieran tener un área verde, pero pues tampoco se puede. Entonces, en la medida de lo posible, pues ojalá y podamos ir como regulando esta situación. Yo te invitaría también que en tu afuera de tu casa pues sembraras un árbol. A las personas no les gusta mucho a veces porque hay cierto tipo de árboles que al crecer pues sus raíces son severas con la construcción. Incluso las banquetas a veces las llegan a reventar. Entonces ahora nos es más fácil tirar un árbol que nació en un espacio en donde no molestaba a nadie y que hoy en día pues se tiene que tirar árboles incluso verdes porque nos estorban o porque están lastimando nuestra casa. Salvo casos así como muy especiales en donde definitivamente esté tronando una casa y pues también sea peligroso para las personas, bueno, pues supongo que debe de haber argumentos o algún protocolo para saber si ese árbol que se va a tirar pues es califica para ello, porque si nos vamos a poner a tumbar árboles nada más por tirarlos porque no nos gustan, pues también tenemos que pensarlo. Pero imagínate esta iniciativa tan bonita de un municipio otorgar un descuento considerable en el predial a las personas que tengan afuera de un árbol, afuera de su casa un árbol, pero que realmente también lo cuiden, ¿no? Porque tenerlo y llevar la foto, pues está bien, ¿no? Pero si no lo mantienes, pues no tiene sentido. Pero hay tantas y tantas ideas hoy para reciclar. Y yo creo que este programa nos hubiera dado así como para más y tener aquí realmente varios especialistas en el tema, pero creo que también sería muy largo, porque cada uno de ellos estaría hablando de lo que le toca y le corresponde. Hay quienes nos vendrán a hablar de árboles, hay quienes nos vendrán a hablar de animales, y hay quienes nos vendrán a hablar del planeta en sí, de la tierra, de todo lo que en realidad se está perdiendo. Pero yo creo que sí tenemos que revalorar papás e hijos sobre el asunto de cómo podemos participar nosotros todos los días para que la ecología se convierta en un asunto de vida diaria, en la cual la educación que hay sobre este tema pues se convierta en un asunto tan natural, en el cual no nos tengan que estar diciendo qué tenemos que hacer. ¿Por qué el día de hoy yo te invito? Estaría bien adoptar un árbol, ¿no? O adoptar una planta, procurarla, tratar de regarla a diario. Yo me confieso con que a veces no tengo un conocimiento de las plantas y pues a lo mejor igual me equivoco, ¿no? A lo mejor le echo demasiada agua y la pudro. pero a lo mejor también si es de sombra, pues la saco al sol y también se me quema. Entonces, esto implica un esfuerzo y bien valdría la pena como aventarse ahí un reto de decir, a ver, voy a cuidar una planta. ¿Por qué no en tus próximos regalos para alguien, en lugar de que le compres a lo mejor el reloj o el perfume, ¿por qué no le regalas una planta? Hoy en día he visto que es un gesto bonito, que invita como a una responsabilidad de decir, bueno, recibo una planta, pues desde luego que la tengo que cuidar. Una, porque a lo mejor me van a preguntar qué pasó con tu planta más adelante, ¿no? Y otra, pues porque a lo mejor tengo que empezar o reempezar con mi ejemplo a que mis hijos vean cómo la procuro. ¿Cómo investigo de qué tipo de planta es? Hoy en el internet eso se convierte en un asunto fácil. A lo mejor también preguntarle a aquel que te regala una planta, oye, pues tú conoces esta planta, ¿cómo la tengo que cuidar? Explícame, porque no se trata nada más de dar por dar. También conviene a lo mejor dar algo que el otro pueda cuidar. Porque es como cuando alguien te regala un libro, ¿no? Y tú le preguntas, oye, ¿y tú ya lo leíste? No, yo no lo he leído. No, pues qué sentido tiene, ¿no? Entonces, ¿qué me estás regalando? Algo que ni siquiera sé que te va a servir. Pero en el caso de las plantas, pues hay muchos gestos con eso. Y no sé si tú has podido ver que hay unas plantitas muy chiquititas que vienen incluso hasta como en un cubito, muy cuadradito de tierra. Y me llamó mucho la atención como una maestra en un intercambio pidió que no fueran regalos. Y eso me encantó porque es una planta que pudo haber costado entre 10 y 15 pesos, máximo 20 pesos, y que se la regalas al otro, pero ya con una previa explicación de una clase en la cual, pues, cómo vas a cuidar a la planta y cómo vas a investigar. Y como decía también la licenciada, bueno, pues vinimos a sembrar 10 árboles, pero pues vamos a ver si se logran 4, aunque sea, ¿no? Entonces, hay un porcentaje ahí incluso de conocimiento, de saber que, bueno, no todos se logran si no se tiene el cuidado adecuado. Entonces, imagínate que aquí en este salón regalar un cuadrito para otro niño, pues también era una responsabilidad. Y al final del año, pues tenían que llevar de regreso esa planta para ver qué tanto avanzó. Y pues la maestra me comentaba, pues hay unos que ni siquiera la trajeron. Y hay otros que confesaban los niños muy chiquititos lo que dijo el papá, ¿no? Ay, ¿cómo vas a cuidarte una planta, no? Entonces, de todo se entera uno. Y yo creo que ese sería un buen punto, empezar a enseñar a nuestros hijos a cuidar el ambiente y hacer sustentable la vida, las calles y pues todo el oxígeno que nos hace falta hoy en día para que esta madre tierra pues siga en su ritmo natural y no en el alterado que nosotros o el cual nosotros provocamos. Bueno, pues vámonos. Qué buen programa. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, aquí en tu programa Con Sentido Humano. Gracias, Rocío, en los controles. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Este programa llegó a ustedes gracias a Orficio, Terapia Física y Rehabilitación, ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org.